Estamos. Ahora no pasamos nada. Estamos comunicados. A ver, estamos comunicados con Claudio Olivares, secretario de Medio Ambiente del municipio de Quilmes. Claudio, ¿me escuchás? Perfectamente, buen día. ¿Cómo están ustedes, compañeros? Buen día, te saluda Quique de la Calle y Daniel Kaminsik. Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo están? La pregunta que queríamos hacerte, Claudio, y queríamos charlar con vos, tiene que ver con la constante reaparición en el conurbano bonaerense de Dualde, este ruido que todo el tiempo se arma con la aparición de Dualde. ¿Qué significa hoy Dualde en el conurbano? Sí, la reaparición es constante porque hay un arraigo en un estilo de pensamiento que no sé si se ubica en el peronismo. Eso es una estructura que surgió dentro del peronismo, que probablemente fue acorde a lo que fue la década del 80, la década del 90. Indudablemente se fue el apogeo y su momento glorioso. Y acá en la zona sur y en la tercera sección electoral fue uno de los lugares donde más pie firme hicieron. Llegaron a tener un buen paquete accionario de intendencia. Supieron tener intendencias muy fuertes: Quilmes, Matanza. La Matanza, Pierri fue un poco quien lideró durante los 80 y los 90 la famosa estructura que llevó a Dualde a armar su propia fuerza política, que fue la Liga Federal. Acá en Quilmes, Ángel Abasto, junto a Pierri, conformaban Loma de Zamora con Mercury, Osvaldo Mercury, y tenían una estructura fuerte. Y en ese momento tenían un cierto pie electoral, muy, bueno, de la mano de lo que fue el pensamiento neoliberal de los 80 y los 90. Indudablemente lo que no solamente ha cambiado es el país, sino lo que luego de 20, 30 años, una gran sorpresa nos ha dado a todos, la política, la democracia nos ha dado una gran sorpresa, que hemos logrado consolidar un proyecto distinto a lo que fue el proyecto de los 80 y los 90, y en ese proyecto la gente va entendiendo que hoy no cabe la menor duda que un proyecto nacional está por encima de un proyecto liberal. Y como el dualdismo se quedó enfrascado en su proyecto liberal, unido a lo que fue el nacimiento del menemismo en el país, indudablemente que la representación política va a terminar siendo lo que es hoy. En algún que otro consejo deliberante, imagino que le puede llegar a quedar un concejal. Aquí en Quilmes tienen un concejal, en 24. ¿Sí? Pienso que 24 es una representación del pueblo y tienen un solo concejal. Y que indudablemente dónde está parado políticamente, enfrentado al gobierno comunal junto con el PRO y el ARI, haciendo un frente, repitiendo el esquema este opositor nefasto que tienen en la nación, repitiendo el mismo esquema opositor nefasto que tienen en la provincia. En los distritos se está juntando Biblia y el Calefón, se están juntando la derecha liberal, el PRO, el ARI y estos sectores dualdistas de derecha, que algunos quieren asimilar a alguna derecha del peronismo, pero creemos nosotros que vamos a pelear para que ni siquiera tengan ese nombre. Así que es nada más que ni menos, y hoy podemos decir qué significa el dualdismo, y hoy lo podemos representar en lo que es la decisión de la gente, que tiene que ver a través de esto, que 24 concejales hoy son un concejal. Así que ahí tenemos casi que una pintura de qué significan hoy, ¿no? Sí, claro. A contramarcha, hola, hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Yo te escucho. ¿Vos? Sí, te escucho muy perdido. A ver. Hola, hola. Sí, hola. ¿Me tomás, Joe? Kiki, te saluda y yo te estoy escuchando perfecto. Te quería preguntar sobre el protagonismo del Barba Gutiérrez, el intendente de Quilmes. El día jueves estuvo acompañando ahí a Néstor Kirchner. ¿Cuál era tu opinión sobre el Barba? Bueno, ahí el Barba Gutiérrez, intendente de Quilmes, un intendente que tiene una historia de lucha. El Barba hoy, no, él llega a la intendencia a través de internos dentro del Frente para la Victoria, con un sector que, si bien estaba dentro del Frente para la Victoria, abandonó. Muchos sectores se fueron mimetizados dentro del gobierno popular, pero terminaron siendo como él es hoy. Lo fue en su momento el intendente Villordo, que hoy es como candidato dentro del PRO o en el Colorado. Y bueno, el intendente Gutiérrez ganó, le dimos la batalla. El Barba es un hombre de lucha, representante sindical, secretario general durante más de 7 periodos al frente de la seccional local de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, delegado a nivel de la Federación de Metalúrgicos, en la Federación como delegado internacional, un hombre que supo luchar en las décadas difíciles, un hombre que estuvo 8 años, como dice él, estudiando en la facultad, 8 años, preso, detenido, y es hoy para nosotros probablemente un compañero que sintetiza el proyecto nacional y popular, sintetiza una manera de gobernar, un estilo distinto donde por primera vez estamos rompiendo los viejos esquemas de gobernar del lado no solamente a veces de las empresas, sino de los negocios, y tomando un botín, que son las intendencias, para provecho propio de los recursos de la comunidad, y un intendente que dice no solamente gobernar, sino poner a disposición del pueblo y de los que menos tienen toda la herramienta de construcción política y la herramienta de gobierno. Y en ese sentido, indudablemente, avanza de la mano con el gobierno nacional, con el gobierno de la compañera Cristina, del compañero Néstor, y él está protagonizando hoy un armado político de centro izquierda, con todos los movimientos sociales y las intendencias que hoy se puedan sentir identificadas en el proyecto. Y bueno, ahí estuvimos defendiendo a capa y espada a la compañera Mercedes Marco del Pont el día miércoles en el Congreso, probablemente acompañando ese gran acto que fue en Ferro el día jueves, y también participando de la convocatoria popular de la plaza del 678 el viernes a la noche, acompañando al gobierno. Así que creemos que el Barba indudablemente va a ser uno de los hombres, el Barba Gutiérrez, que no está en la carrera política para encumbrarse. Él ha sido diputado nacional, compañero electo dentro de la UOM por sus pares durante varios ciclos, electo en la ciudad de Quilmes, y indudablemente lo que vamos, nuestro propio próximo objetivo es no solamente consolidar este sector político de acompañamiento al gobierno nacional, sino pelear la reelección en la intendencia de Quilmes. Creemos que los centros comunales grandes como son nuestra ciudad deben estar indudablemente acompañando este proyecto de cambio que llevamos adelante. Claudio, estamos hablando con Claudio Olivares, secretario de Medio Ambiente de Quilmes. Nos llegó un mensajito hoy temprano de en realidad varios mensajitos de gente de Villa Alcira, manifestándonos un problema con la creación del barrio Nuevo Quilmes, por un problema vinculado con la inundación de Villa Alcira. ¿Cómo es el tema? ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, este tenemos dentro de la ciudad de Quilmes, Quilmes es una ciudad de unos 100 kilómetros cuadrados, muy populosa, estamos ya en los 800.000 habitantes, con zonas de alto contraste. Tenemos zonas muy altamente urbanizadas, zonas medias y zonas con unas carencias estructurales ya de varias décadas. Y en este lugar, si bien es una zona donde tenemos un lugar sumamente consolidado porque tiene todas las infraestructuras que cualquier ciudad necesita para vivir, es un barrio, Villa Alcira, que quedó desde el inicio, fue una ocupación que se hizo sobre un terreno bajo, está a 1,60 m bajo la cota de inundación, y cada vez que llueve, cada vez que siempre eternamente hemos tenido problemas hidráulicos en este lugar, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires y el municipio, una década atrás, realizó una obra de ingeniería muy importante que posibilita que cada vez que llueve este lugar no esté bajo el agua. Aún así, al lado de este barrio quedaron 110 hectáreas que un proyecto privado está construyendo, una inversión de un barrio semicerrado, porque tiene bordes abiertos a la ciudad, pero dentro es una ciudad en sí mismo. Es un proyecto muy importante, y bueno, hay algunas voces de alerta, de protesta, porque prevén que pueden tener nuevas inundaciones porque este nuevo barrio puede llegar a afectarlo. Pero bueno, nosotros estamos en permanente contacto con los vecinos, charlando. Hemos previsto desde el municipio, desde la provincia de Buenos Aires, que esta nueva inversión tenga todos los controles necesarios. La provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Hidráulica, ha hecho todo el proyecto y el control y la fiscalización, que es la construcción, y prevemos que más que un daño, lo que va a provocar es una nueva inversión, y como nueva inversión, a veces en las zonas tan deterioradas como el sur del conurbano, Las grandes inversiones son fuentes laborales y posibilidades de progreso y de bienestar para todos. Así que creemos que tenemos que compatibilizar inversiones con el cuidado de la ciudad. Así que nosotros siempre acompañamos cada vez que desde algún barrio tenemos alguna alerta o alguna voz de protesta. Nosotros para nosotros las voces de protesta son simplemente señales que tenemos que ir y acudir y encontrar nuevas soluciones para esta protesta. Nunca, obviamente, vamos a hacer de una protesta un silenciamiento. Así que, bueno, creemos que este barrio, Villa Alcira, va a ser beneficiado con esta gran inversión que se está conduciendo en este nuevo barrio, Nuevo Quilmes. Claudio Olivares, muy clara tu aclaración, digamos, tu explicación. Te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación. Que tengan buenos días y, bueno, éxitos y siempre adelante. Hasta luego. Era Claudio Olivares, Claudio Lalo Olivares, el padre de una compañera, quien además es secretario de Ambiente de Quilmes. Y para los oyentes de Villa Alcira, que habían manifestado su preocupación por la construcción de este barrio cerrado, bueno, ahí estuvo la aclaración del secretario de Ambiente. Levantemos la cortina del programa.